Sí, hay varios conflictos ambientales en Pilar, así que ese es uno más, ¿no? Se suma a las toqueras ahora. Sí, es como decís vos, ¿no? Tenemos una ordenanza bastante de avanzada del año 95 que las prohíbe, y que el secretario de Gabinete había dicho que no era prohibición. Bueno, yo tengo el texto y dice, pero se prohíbe el hacer tosqueras, entre paréntesis se te explica lo que son las tosqueras, ¿no es cierto? Así que lo que quiere hacer el gobierno actual es vetar esta ordenanza, que sería una barbaridad, y como excusa pone todo un tema de costos que tampoco se abarataría tanto, perdón, porque el tema del traslado de los camiones es el mismo, o sea, serán menos kilómetros, pero es lo mismo, ¿no? Es se hizo todo un estudio, que estamos haciendo todo un estudio respecto a eso también, y no es que se hace más barato tampoco, ¿no? Acá se está primando un negociado de un ex funcionario, ¿no? Y eso es lo que está pasando con todo. Las termoeléctricas son un negociado, las categorías 3 fuera del parque, que ya no tienen más lugar, también son un negociado. La falta de controles es el gran problema en todos los casos, ¿no? La excusa de una de estas tosqueras es para relleno de restos de poda y restos de construcción, porque dicen que la montonera, nuestro basural que tenemos, que dentro de todo está bastante ordenado ahora, ya no puede recibir más. Bueno, no tenemos por qué hacer una tosquera nueva para esto, tenemos un montón de tosqueras que se pueden rellenar, siempre y cuando se rellenen como corresponde, porque no sé si ustedes saben que ahí van los containers, por ejemplo, y bueno, esto está lleno de la gente que lo usa para el resto de construcción, después saben muy bien que ahí tiran de todo, no solo esto, ¿no? Igual que cuando se hacen los montones de ramas en las esquinas, que también termina siendo basura común y corriente, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que eso es un tema. El problema acá es la ilegalidad de proyectos que siempre benefician a negociados de algunos, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Quién está detrás del negocio de las tosqueras? En este caso es un ex funcionario que se llama Elliot, de apellido, que tiene todo un tema y que es, no sé si es dueño o si alquiló este lugar. Lo que sí sabemos también es que, si bien todavía no se terminó de aprobar del todo, ya están las máquinas adentro y ya se empezó a excavar. O sea, tanto apuro hay para hacer estas cosas que no se hacen como corresponden. El impacto ambiental que está presentado por ambas tosqueras en el mismo lugar, que una es una, la disfrazan de laguna de buceo y la otra la disfrazan de un proyecto verde de reciclaje, pero son dos tosqueras. En ambos impactos se habla de tosqueras y son impactos hechos en forma privada, o sea, todavía los organismos de control no dieron el visto bueno para esto. O sea, ¿por qué están las máquinas ahí adentro? Entonces, ¿por qué hay tanto apuro, no? Lo mismo que pasó con las termoeléctricas, se aprobó con dos ordenanzas ilegales el uso del suelo entre gallos y medianoches en diciembre, y ya se estaba empezando a construir. O sea, no hay tiempo para discutir las cosas como corresponde, ¿no? Ahora, en este caso de las tosqueras, todavía no está aprobado por los organismos de control, pero hay camiones que entran y salen, decías recién. No camiones, hay maquinaria, hay topadoras, estas excavadoras, ¿no? Y inclusive hay un pequeño videito que nos mandaron vecinos del lugar, donde hay una gran franja que ya está excavada, ¿no es cierto?, donde se ve la tierra negra. Todavía están en la parte de tierra negra, pero bueno, ayer pasó uno de nuestros colaboradores de la organización y ahí adentro hay dos máquinas enormes, que no deberían estar todavía. Esto estamos discutiendo el tema, ¿no? No se puede. Ahora, supuestamente la licitación es ahora el 28 de diciembre, ¿no? Para este proyecto. ¿Cómo puede ser que ya estén las máquinas ahí? ¿Cómo puede ser que? ¿Por qué es todo tan ilegal? ¿Por qué las cosas no se hacen bien? ¿Por qué se presentó un martes a los apurones y ya un jueves había que tener todo aprobado? Nosotros nos enteramos porque gente misma de la municipalidad nos dijo, ¿no?, a la organización, que esto estaba pasando. Entonces, bueno, empezamos a mover nuestros contactos, que tenemos los números de todos los concejales y de todos los funcionarios, y bueno, logramos frenar una de los proyectos que se había presentado, inclusive el expediente sin ningún proyecto de ordenanza, ¿no? El otro sí ya era un proyecto de ordenanza, por eso se aprobó, pero ¿qué iban a aprobar un expediente así nomás? No se entiende muy bien qué es lo que está pasando con esto. ¿Por qué están tan apurados por aprobar una cosa así, no? Ahora, la ordenanza vigente desde el 95 que prohíbe taxativamente las tosqueras sigue vigente, todavía no se derogó. O sea, lo que están haciendo con estas máquinas excavadoras es ilegal. Sí, ya el que los concejales hayan votado a favor es ilegal, porque estamos hablando que están pasando por encima de una ordenanza anterior. O sea, en todo caso, lo que debían haber hecho, que por, ojalá no lo hagan, es haber vetado esa ordenanza para sacar esta ordenanza. No pueden poner una ordenanza sobre otra que prohíbe algo, ¿no? Así que, bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que nuestros concejales que votaron a favor no están cumpliendo el rol de funcionario público, ¿no? Porque no tienen leído ni siquiera, no sabían ni siquiera que había una ordenanza anterior que estaba prohibiendo lo que ellos estaban permitiendo. Lo están permitiendo con otro nombre, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Porque en el impacto ambiental se habla de mina a cielo abierto para extraer tosca, y eso se traduce en tosquera. O sea, si no tiene el nombre tosquera, no es tan importante. Acá lo que se importa es lo que se entiende de este emprendimiento, ¿no es cierto? O sea, vos en el impacto te dicen que es una mina a cielo abierto donde se extrae tosca, entonces le decís tosquera. Y ellos están jugando con esas palabras, ¿no? Inclusive disfrazan. O sea, hace un año atrás más o menos pasó lo mismo en el barrio Los Tambos, donde también intentaron hacer una tosquera, careteándola de que era una laguna para criar peces. Ahí también estuvimos y la pudimos frenar a tiempo. ¿Cómo logramos frenar un basural que se estaba por llenar frente también ahí en ese sector de Parada del Gallo, ¿no? Pero estas cosas tienen que ser más estudiadas, tienen que haber audiencias públicas, tienen que haber organismos de control que realmente vean y digan si esto está bien o mal. No puede ser que una industria se haga su propio impacto ambiental. Es como que basta de estas cosas. Ya tenemos bastante experiencia en más de 20 años que estamos nosotros trabajando en estos temas de la ilegalidad de todo esto, ¿no? Y siempre es lo mismo, siempre es en beneficio de alguien, algún empresario amigo del poder o cosas así, que se benefician y mucha gente se perjudica. Ustedes no sé si saben que más allá de todos los temas de contaminación que producen las tosqueras, está el tema de los jóvenes que se ahogan. Hay un montón de casos en Pilar, muchísimos casos en todos lados donde hay tosqueras de muertes por las tosqueras, ¿no? Porque no se remedian como corresponde. Nosotros tenemos otra ordenanza en Pilar, además de aquella de la del 95 que las prohíbe, tenemos una ordenanza que habla de que todos estos emprendimientos que hubo en su momento y que fueron tosqueras, los dueños, los que se beneficiaron con esto, deberían haberlas remediado. Por supuesto que eso no pasó, ¿no? Y por eso hoy tenemos los casos graves de muertes en tosqueras, porque nadie las remedió, ¿cierto? Y te vuelvo a repetir que no necesitamos una nueva tosquera para relleno, porque ya tenemos unas cuantas que habría que rellenar como corresponde, te vuelvo a repetir, porque la idea tampoco es hacer, porque vos haces una tosquera, un relleno, y termina siendo un basural a cielo abierto. Claro. Y esa tampoco es la idea, ¿no? Ahora, y te agradecemos enormemente estos minutos, y como última pregunta, ¿cómo van a continuar esta pelea contra justamente la posibilidad que aparezcan dos nuevas tosqueras en Pilar? Y nosotros estamos haciendo un montón de presentaciones que vamos a hacer, estamos terminando de formularlas, y en estos, ahora entre mañana y la semana que viene, vamos a hacer presentaciones tanto en Municipalidad como en Consejo Deliberante, también en el juzgado de acá de Pilar, y bueno, y si tenemos que llegar a la justicia federal, llegaremos, porque realmente ya lo estamos haciendo con las termoeléctricas, y bueno, será otro caso más en que tenemos que recurrir a justicia, porque nuestros funcionarios no están cumpliendo su rol, ¿no es cierto? Erika, te agradecemos enormemente estos minutos y quedamos a disposición aquí en la radio para difundir cómo continúa esta lucha por un ambiente digno allí en Pilar. Muchísimas gracias, y ojalá que la gente, primero, bueno, que la gente lo sepa, ¿no? Que sepa los peligros, porque no es cuestión de tocar las calles y nada más. Hay que saber de dónde vienen, qué es lo que pasa, cómo se perjudica a la gente que vive alrededor, ¿no? Entonces, y que además hay formas de reemplazar la tosca, ¿no? Quizás no todas, pero sí gran parte de las toscas se puede reemplazar justamente con lo que quieren rellenar las tosqueras, ¿no? Estos restos de construcción, bien manejadas, también pueden servir para las calles, ¿no? Así que hay soluciones posibles, ¿no? Tiene por qué ser todo tan rápido y tan en favor de negociado. Así que bueno, muchas gracias a ustedes.